voy por el camino a trabajar con el sol a cuesta en mi cabeza. Espero llegar sin tropezar, en el camino hay mucha maleza. Voy con mi machete afilado, por si acaso se me dificulta. Peligroso allí es el caminar, pero voy confiado, Dios me ayuda. Voy por el camino a trabajar, con el sol a cuesta en mi cabeza. Sin tropezar, en el camino hay mucha maleza. Voy con mi machete afilado, por si acaso se me dificulta. Peligroso allí es el caminar, pero voy confiado.